Lechos a gustar, descansaba, sus amiguitos lo custodiaban, salí bailarina, compras pan, 40 panis para desayunar, ella no chopa, compra su whisky, ella no fuma, compra su Winston, pa quien será, solo Dinko te lo sabrá. Un barrendero, una pareja, un perro raya tras la reja. Muchos estaban en la parrillada, toda la boya era grabada. Llegan reportes de la sierra, mucho inocente, hasta mi suegra. Lichosa gorda está emocionado, chupa su whisky descontrolado. Un comunero aniquilado, eso merece seco y volteado. Lichosa gorda chupa su whisky, toma su Winston, baila su griego. Lichosa gorda no se imagina que todos vieron a la bailarina salir de presa pa' mirar flores sin darse cuenta de los merones. Le compro ropa a su machete que es larguirocho y sobre flaqueto. Le compro talla de 57 que es lo que usa el gordo casareto. Choleta era metralleta, la enamorada tenía granada, el enamorado era soldado, el perfecto era rin tin tin. Lechosa gorda ya no descansa, los